comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento un programa doble sobre una misma temática. Vengo escuchando desde hace tiempo lo que son agrupaciones corales de tremenda fuerza y comunicación. Los coros de voces femeninos, ricos en energía y de enorme expresividad, han ganado en comunicación y se han diseminado por distintos caminos de nuestro continente en estos casos concretos que les voy a presentar. Estas dos expresiones nos acercan a lo más íntimo, sensual y profundo de la buena música, vocal y visual, logrando conectar nuestros sentidos a una calidad y apreciación del canto femenino. Les presento en primer lugar a la Cantoría Popular de Mujeres. La Cantoría es un proyecto musical formado en 2011 con gran trayectoria en Chile y varios países latinoamericanos. Está integrado por mujeres de distintas edades, profesiones y oficios que a través del canto en diálogo con otras disciplinas releva la música latinoamericana y de raíz. Se han presentado en diversos escenarios nacionales como festivales internacionales, realizando además un trabajo investigativo y de recopilación de repertorio tradicional en estos países. La Cantoría Popular de Mujeres se define como un conjunto vocal con acompañamiento instrumental cuya labor está orientada principalmente hacia la búsqueda de una identidad propia emanada de la indagación y experimentación de un lenguaje artístico ecléctico donde se releva la música tradicional tanto de Chile como de otros países latinoamericanos, mixturando ritmos, instrumentos, ensambles, colores y sonoridades a través de arreglos musicales generados en gran parte dentro del colectivo, así como también en la incorporación de otras expresiones artísticas como la danza, el teatro y la poesía. La dirección y arreglos está a cargo de Erika Ramos. Escucharemos a la Cantoría Popular de Mujeres de Chile desde su presentación en la sala SCD Plaza Vespucio del año 2017, la canción Caras Lindas del cantante puertorriqueño Ismael Rivera. Que cuando pasa y al final no entienda que todos somos hermosos. Te vamos a dejar en honor a Joan Flordi. Tu estado hostil no nos asusta. Mujer, negra y pobre. Te dejo esa combinación. Negra y pobre. Mujer, negra y pobre. Mi canción apunta directo a tu exclusión. La migración es bella, el problema es tu racismo. La raza no existe, entiéndolo ahora mismo. Si ya pasaron siglos y siglos desde el colonialismo y decimos basta, libertad y respeto. Basta, libertad y respeto. En esta segunda entrega del mismo índice temático, les presento a Coralinas. Tienen su base en el coro de niños que dirigía Carmen Pi en el colegio de San Juan Bautista allá por el año 2000 en Montevideo. Algunos años después, en 2009, Coralinas se afianza como tal tras incorporar estudiantes particulares de canto de su directora y arreglista, la mencionada Carmen Pi. El coro se completa con la participación de algunas amigas de la directora y del coro en general. El repertorio de Coralinas es muy amplio y ecléctico. Se pasea por las obras de grandes compositores de la música negra, música brasilera y, por supuesto, de la música nacional, cada tema arreglado por su directora. A lo largo de su camino se han presentado junto a artistas como Laura Canoura, Rubén Rada, Pablo Rutín, Álvaro Albino de Apagón y, por supuesto, tuvieron una participación destacada en la presentación del primer disco solista de Carmen Pi. En 2013 y 2021 se grabaron sus espectáculos dando lugar a sus dos discos. Corteza es el último espectáculo de Coralinas en el cual homenajean a compositoras latinoamericanas. El grupo vocal junta sus voces bajo la dirección de Carmen Pi en un concierto que recorre la música de la región. Les presento el disco Corteza, grabado en 2021, en vivo. En este espectáculo, el grupo vocal es acompañado por una banda conformada por grandes músicos de la escena montevideana: Nacho Mateu en el bajo, Julia Melo en la guitarra, Cecilia Simón en la batería, Federico Blois en percusión y Carmen Pi en el teclado. El nombre del show, lejos de ser azaroso, reivindica el lugar de la mujer como compositora en Latinoamérica, que ha tejido desde las melodías más ancestrales a las más frescas en su forma y color. En un amplio repertorio que recorre desde Violeta Parra hasta Nati Peluso, Corteza propone diversas capas musicales, recorriendo tanto momentos íntimos como secciones con banda completa. Interpretado por 14 mujeres, es un cálido espectáculo que transita un gran arco de emociones de principio a fin. Escucharemos a Coralinas desde su disco Corteza, grabado en vivo en la Trastienda de Montevideo en el año 2021 y editado en 2022, la canción Llamando, de Mariana Ing. Gol. Candombe, candombe, candombe te estoy llamando. Candombe, candombe, candombe te oí llamar. Candombe, yo te oí llamar. Candombe, candombe, candombe te estuve llamando. Candombe, candombe, que vos me enamoré. Que vos me enamoré. Que vos me enamoré. Son la música que hay. El canto y la palabra.